Como ustedes saben, estas pláticas están destinadas a comentar las numerosas coincidencias que hay entre la Biblia y la ciencia. En nuestros dos últimos programas, estuvimos refiriéndonos a las respetables declaraciones del Dr. Herbert F. Mitchell, destacado científico contemporáneo, que fue director general de la Agencia Computadora de Operaciones del Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. Precisamente acabo de leer un interesante estudio del Dr. Mitchell sobre los tres primeros versículos del libro de Génesis. Abramos la Biblia para leer este pasaje en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Leyendo los comentarios del Dr. Mitchell, que es miembro de la Academia de Ciencias del Estado de Nueva York y de otras sociedades científicas, aprendí que en el año 1920 el Dr. Carl Hubble, del Observatorio de Monte Wilson, descubrió que los conjuntos de estrellas que nosotros llamamos galaxias se están alejando de nuestra propia galaxia. A medida que están más lejos, más velozmente se alejan de nosotros. En el tiempo que ha transcurrido desde que se hizo este descubrimiento, han podido observarse y medirse millares de galaxias, comprobándose que su origen en el espacio y en el tiempo es siempre el mismo. Todas surgieron del centro del universo en el principio del tiempo, o sea, hace unos 10.000 millones de años. El Dr. Mitchell nos recuerda que cada galaxia contiene miles de millones de estrellas como nuestro Sol, y que toda la materia que existe en los miles de millones de galaxias estuvo, en su origen, comprimida o reducida a una diminuta porción de espacio, sometida a una fantástica presión y a una enorme temperatura. En ese pequeñísimo espacio estaba toda la materia que ahora constituye el Sol, la Tierra y todos los cuerpos celestes que podemos ver. Claro que entonces todo estaba completamente sin forma ni identidad, ya que los átomos se encontraban descompuestos en sus partículas elementales a causa de la altísima temperatura y de la tremenda presión a niveles que es casi imposible imaginar. El campo de gravedad de esa enorme concentración de materia era tan intenso que, según la teoría general de la relatividad de Einstein, no podía escapar ninguna luz. El vasto espacio que hoy está poblado de galaxias, con tantos millones y millones de estrellas, estaba completamente oscuro. Eso es exactamente lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ningún científico puede explicar cómo se originó esa tremenda concentración de materia comprimida. La única respuesta, dice el Dr. Mitchell, es la que está en el versículo 1 de este mismo capítulo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, Dios la creó de la nada. Tan pronto como fue creada, añade el mencionado científico, la masa candente explotó, arrojando la materia elemental al espacio en todas direcciones. Las porciones exteriores se movieron a la mitad de la velocidad de la luz, mientras que las porciones que quedaron al centro se movieron a velocidades más y más lentas. Después de miles de años, la densidad de la masa candente y de la intensidad del campo de gravedad fueron reducidas hasta que por fin pudo emanar la luz, y así la luz se irradió por todo el universo. También esto es exactamente lo que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En otras palabras, la Biblia describe los hechos en el mismo orden en que los describe la ciencia contemporánea. Lo que les estoy explicando coincide con el estudio realizado por los especialistas George Gamow, Martin J. Rees y Joseph Silk, según el artículo titulado El origen de las galaxias, publicado en la prestigiosa revista de ciencia Scientific American. Estas tres personalidades de la ciencia relatan de qué manera el llamado plasma en expansión de electrones, protones y neutrones, intensamente calientes, se enfriaron lentamente formando átomos de hidrógeno y de helio, que con el tiempo formaron parte del proceso que dio origen a las estrellas y a las galaxias. Dice el Dr. Michel que actualmente se han hecho modelos en computadoras que han indicado que la distribución que hoy se conoce de las galaxias puede haber resultado de la separación de una bolsa de gas que se condensó en estrella. Luego, miles de millones de estrellas se juntaron y formaron galaxias, y miles de millones de galaxias constituyen el universo que ahora admiramos con gigantescos telescopios. Como yo mismo, como aficionado, soy miembro de una asociación de astronomía, visité hace poco en Arecibo, Puerto Rico, el telescopio radio radar más grande del mundo, operado por el Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera de la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos. Allí confirmé mis nociones sobre la tremenda magnitud de nuestro universo, que comenzó cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Continuaremos esta serie sobre la Biblia y la ciencia en la próxima plática. Es realmente maravilloso reconocer la obra de Dios en el vasto universo. Por eso repito con el poeta de la Biblia las palabras del primer versículo del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así dice la Biblia.